Buenas tardes, bienvenidos todos los oyentes de Radio Boga a esta nueva emisión de Ecoboga, un programa dedicado al tema del medio ambiente en nuestra Patagonia y también en el país. Arrancamos puntuales a las 3 de la tarde. Mi nombre es Sandra Canosa, me acompaña hoy en los controles Nicolás Guarnieri, lo dije bien, muy bien. Y todos ustedes, por supuesto, comunicándose con nosotros y escuchándonos y haciendo un feedback a través de nuestras vías de comunicación 455-800 o 455-999. Y arrancamos Ecoboga con un primer tema musical, así en el próximo segmento te decimos los temas que vamos a desarrollar. A ver, sorpresa, Nicolás, nos tiene hoy una sorpresa musicalmente hablando. ¿Sale el tema? Ahí salió. Cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa posso dare? Che cosa posso dare? Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi provare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi spezzare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi sognare? Che cosa inventare? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi capire? Che cosa vuoi tentare? Che cosa? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Todo, todo. Che cosa vuoi di più? Che cosa? Che cosa vuoi di più? Se va es Manu Chao haciendo Acosa. ¿Qué vamos a tener hoy en Ecoboga? Bueno, vamos a estar conversando con uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, desde esa localidad entrerriana, para que nos desarrolle y nos informe más a fondo sobre esta nueva planta de celulosa en el país vecino, en Uruguay, de la empresa finlandesa Stora Enso. Vamos a ver de qué se trata y en qué etapa están y en qué se quedó con el estudio de impacto ambiental de la tan famosa Botnia. También desde la Unión de Asambleas Ciudadanas recibimos información sobre la realización durante esta semana de un bloqueo regional y simultáneo contra la mega minería. Más información sobre cómo se desarrolló este bloqueo la vamos a tener a cargo de Soledad Leighton, de Autoconvocados del Valle de Calchaquí, desde Cafayate, Salta. Y el segmento que ya lo tenemos como habitual todos los jueves en Ecoboga, que tiene que ver con libros y blogs documentales recomendados con temáticas del medio ambiente. Seguimos en nuestro programa con un nuevo tema musical y después te voy a ir, vamos a empezar a hablar de esta nueva pastera que se quiere instalar, que ya tiene proyectado instalarse en Uruguay. Thank you. Martín, mira. Pasaron de las 3 de la tarde y antes de ir con la intro sobre la información con respecto a esta nueva papelera que se quiere instalar en Uruguay, te voy a informar sobre el clima en estos momentos en el Bolsón y alrededores. La temperatura es de 17 grados 9 centésimas, la humedad del 45%, presión atmosférica 975 hectopascales y dicen que los vientos están en calma. Después vendrá el pronóstico. Ahora continuamos con lo prometido y la información que te voy a estar leyendo proviene del blog fundavida.blogspot, que es uno de los blogs que tiene la gente de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. Informa lo siguiente con respecto al proyecto de la empresa que se llama Montes del Plata y que está integrada por Stora Enso y Arauco, quienes anunciaron el comienzo de la construcción de la planta de celulosa en Conchillas, departamento de Colonia. Esto fue tras firmar el contrato de protección de inversiones con Mujica, que según el blog dice esto es un ofensivo eufemismo para denominar el acuerdo vergonzoso que reitera la entrega de soberanía de la celulosa de Fray Bentos. Los directivos de Montes del Plata anunciaron que se espera que la planta esté operativa en el primer trimestre de 2013. El proyecto implica una inversión de 1.900 millones de dólares, aunque por supuesto de esta cifra aproximadamente unos 1.500 millones de dólares quedarán en Suecia en compra de equipos de última tecnología, y de los 400 restantes, unos 250 quedarán en Brasil y Argentina por suministros de obra que Uruguay no tiene. Durante la obra se espera que se empleen más de 3.200 trabajadores, que traerán una efímera esperanza durante un periodo de un par de años para algunos desocupados de esa zona, mientras la empresa se va a llevar cientos de millones de dólares por año por los beneficios fabulosos otorgados por Mujica y su gobierno. Por su parte, las autoridades informaron que la materia prima se sacará de las plantaciones forestales que la empresa tiene en 9 departamentos, confirmando de esta manera la entrega del territorio uruguayo a estas nefastas multinacionales. Por su parte, el CEO de Stora Enso, Jouko Karvinen, indicó que la producción de celulosa basada en plantaciones forestales es uno de los pilares de su estrategia, y este proyecto va a contribuir en gran medida para el cumplimiento de los objetivos de crecimiento del negocio de esta empresa, dijo el CEO de Stora Enso. Además, anunció que habrá convenios de cooperación entre universidades finlandesas y uruguayas para mejorar la educación sobre las tecnologías. En tanto, el CEO de Arauco, Matías Domeico, señaló que, como una de las empresas forestales líderes en América Latina, este anuncio reafirma su camino de crecimiento sostenido y de globalización mediante el desarrollo de nuevos proyectos. Esta es la opinión de los principales integrantes de la empresa Montes del Plata, integrada por Stora Enso y Arauco, y nosotros, durante el desarrollo de nuestro programa, yo creo que va a ser a partir de las 4:30, vamos a estar hablando con Hugo Domato, quien es uno de los militantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú desde la época del reclamo contra la pastera de Bodnia, y que estuvo en diciembre pasado también en el banquillo de acusados por los cortes que estaban haciendo en la ruta. Así que vamos a ver en qué están trabajando en estos momentos. Y ahora, siendo las 3:10, vamos con un nuevo tema musical y nos reencontramos. Es tiempo de regresar al borde. La muerte te puede encontrar en un bello lugar. Los peces me quieren llevar por sus caminos. Espadas de luz se clavan en tu cuerpo. Vida, tú que eres verde, no me hagas tragar tu cáliz. ¿O es que quieres que encuentre la muerte? En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Música. Damos vuelta a la página en Ecogoga y volvemos al tema. Digo volvemos porque ya la semana pasada lo estuvimos desarrollando, el tema de la minería en la provincia del Chubut, después de las declaraciones del ministro de Economía de esa provincia, Víctor Cisterna, al diario El Chubut, en el cual manifestaba que tenía que hablarse del proyecto Navidad y de la reforma de la ley 5001, debatirlo después de las elecciones. Bueno, se plantearon varios temas y se armó el debate justamente a partir de estas declaraciones un poco más fuertemente. Lo estuvimos charlando oficialmente a ver qué opinión tenía con respecto al tema de la minería y de la posibilidad de la reforma de la ley 5001, que recordamos que es la ley que se dio en nuestra provincia después del plebiscito que se hizo en Esquel en el año 2003 y en la cual se prohíbe la minería, la extracción de minerales en nuestra provincia a cielo abierto y con el uso de nuestros recursos, ¿no? Entonces, después de eso quisimos ver cuál era la opinión del ministro de Medio Ambiente de la provincia del Chubut. En el marco de la fiesta de la fruta fina lo encontramos al señor Garitano, quien nos decía lo siguiente como ministro con respecto a esta posibilidad de reformar la ley 5001 después de las elecciones. Ahí sale. No sale. Justo en este momento se reveló Garitano, yo que lo había encontrado. Bueno, pero... Sigue dando toda la discusión. Este es Das Neves. Sobre esta gente que... Vamos, ¿te parece que vamos con un tema musical y lo volvemos a ubicar a Garitano para que nos desarrolle el tema? Ahí vamos con el tema musical, entonces. Oye, dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión. Dicen los dos rusos, ¡vale! Recoger lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir, como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado. El continente colonizado, explotado, marcado, no fue ya. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia hasta se triza. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia hasta se triza. Soy yo quien recoge lo que tú no comes, soy yo quien dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia hasta se triza. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia hasta se triza. Entiende qué fue lo que pasó. Intenta respuesta en su reloj. Pero no, porque, bueno, pero es general, ¿no? Otra forma de pensar, dos culturas diferentes, no me puedo quedar. Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes. Oye, mi gente. Lo canto a mi madre buena, mira lo que lindo suena. Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes. Oye, mi gente. Pa' mi gente, pa' mi gente. Estoy cantando pa' mi gente. Que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. gente. Si te faltan ecos cambia todo y la nostalgia te asesina. Estoy cantando pa' mi gente. Si el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. Si te faltan ecos cambia todo y la nostalgia te asesina. Estoy cantando pa' mi gente. Si el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. El aire se respira, huele a tierra moja. Mi perro duerme a mis pies, él cuida de mi hogar. El tiempo se para aquí, mi amor está a punto de llegar. El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz. De la tarde continuamos en Eco Boga. A Víctor Cisterna todavía no lo vamos a escuchar. Lo dejamos. Yo sé que se quedaron con muchas ganas de escucharlo, pero no lo vamos a escuchar todavía. Porque antes de hablar con Soledad Leighton, que es integrante de Autoconvocados del Valle de Calchaquí, en Cafayate, Salta, te quería introducir en el tema de este bloqueo regional y simultáneo que se están haciendo desde las asambleas del noroeste argentino y Cuyo, en defensa de los bienes comunes y en

praia, ver o mar. Mas diz pra mãe lá pro final de fevereiro é que eu vou voltar. Que é pra surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país. É pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Olha só como é lindo, meu amor. Estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor. Oi, foi embora. Olha só como é lindo, meu amor. Estou feliz agora. Sebana Tirut haciendo presente de una bella flor. Bueno, y ahora sí, estamos en contacto telefónico desde Cafayate, Salta, con Soledad Leighton, integrante de Autoconvocados del Valle de Calchaquí. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Y a la audiencia también. Muchas gracias por atendernos. Estamos muy contentos de hablar con vos desde Salta y, bueno, de poder mantener este diálogo para que nos pongas un poco al tanto desde acá, desde tan al sur, hablando tan al norte, de lo que está sucediendo en esa zona. Empezamos puntualmente por lo que fue el bloqueo, ¿no? Bien. Supongo habrás hecho ya una introducción del programa sobre la problemática minera. Claro, la problemática minera, el bloqueo regional y por qué se estaban, por qué estaban haciendo esto, ¿no? Exacto, bueno. En realidad esto nace, nosotros somos una asamblea de acá de Cafayate que estamos trabajando desde hace varios años, no solamente en torno a la problemática minera, que fue lo primero que nos unió como asamblea, sino en torno a todas las problemáticas territoriales, ¿no? Uh-huh. De ahí en más comenzamos a trabajar regionalmente en lo que es la Asamblea Socioambiental del Noroeste y a unirnos ahora a trabajar también con la región de Cuyo. ¿Por qué esto? Porque bueno, vimos la necesidad imperiosa de comenzar a hacer acciones conjuntas, más allá de las acciones legales, acciones que impliquen una toma por parte nuestra del territorio, y que donde seamos más visibles, ¿no?, con respecto a esto. Justo somos provincias desde Mendoza, Jujuy, que nos unen características muy parecidas en cuanto a la cantidad de proyectos respecto a la mega minería que están en marcha, ¿no?, algunos aprobados para la fase de explotación y otros en vías de ser aprobado, pero sí están aprobadas las fases de exploración. Uh-huh. Con provincias que en su mayoría no hemos podido conseguir que se sancione y se ponga en vigencia una ley provincial de prohibición a la minería a cielo abierto, ya sea metalífera, uranífera o extracción de litio, como las provincias del noroeste. Uh-huh. Entonces, excepto Mendoza la tiene y San Luis, que la tiene también. Uh-huh. Así que, por lo tanto, decidimos que esto lo tenemos que llevar a cabo con lo más pronto posible y que la decisión era hacer un bloqueo en las rutas de tránsito minero, ya sea de insumos en camiones, de insumos mineros, de camionetas mineras y policía minera, en cuatro puntos que consideramos que eran los de mayor tránsito en esta zona de Cuyonoa, que fueron Uspallata en Mendoza, Patquía en La Rioja, Cerro Negro entre Belén y Tinobasta en Catamarca, y en una ruta interprovincial que une el sur, una parte de la provincia de Tucumán con el noreste de Catamarca. Uh-huh. En ese límite, los de acá de la zona de Salta, Tucumán y el noreste de Catamarca es donde hicimos el bloqueo a los camiones y demás mineros. Lo hicimos simultáneamente, esto... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Ah, perdón. Sí. Lo hicimos en forma simultánea, todas las provincias, en los cuatro lugares, y obviamente además los lugares que están con bloqueo permanente desde hace más de un año, ya sea en Peñas Negras, en Tinobasta mismo y en Andalgalá, ¿no? En Catamarca. Uh-huh. Que ellos adherían obviamente a este... Bueno, son tipos de bloqueos diferentes. Unos son bloqueos que están permanentes en las rutas de acceso directo a los yacimientos. Sí. Y otros son los bloqueos estos que son los de las rutas de tránsito, que es donde pasan cantidad de camiones diarios y por cada 10 minutos por esos lugares, ¿no? ¿Están identificados esos camiones? ¿Van identificados con, o sea, como que están cargando material, digamos, para de minería? Muchos sí, bueno, esa de material inflamable, digamos, es eso, la identificación que llevan. O sea, no llevan identificación de las empresas mineras porque son empresas contratadas por las empresas mineras. Claro. De todas maneras, bueno, lo que pedíamos cada vez que venía un camión y que ya sabemos, por ejemplo, a ver, en Cafayate pasan camiones que tenemos identificados, tres empresas tenemos identificadas, como que van directamente a Lumbrera y que también están llevando insumos para equipar Agua Rica en Catamarca. Uh-huh. ¿Cuántas empresas se calculan que hay entre todas las provincias que han mencionado? ¿Cuántas empresas? No, te digo la verdad que te estaría mintiendo. Ajá. Porque entre que Petrobras lleva insumo también a Lumbrera, pero también ya a las estaciones de servicio. Hay una empresa de gas que también lleva para proveer de gas a los pueblos que tenemos gas envasado, ¿no? No es gas natural tampoco. Entonces, y también provee de gas a Lumbrera y ya en el mismo tipo de transporte, a veces un poquito más grande los que van a Lumbrera. Uh-huh. Digamos que lo único que podemos hacer en esos casos es, con este tipo de acciones, ¿no? Bloquear el paso, el tránsito en la ruta, hacerlo frenar. Uh-huh. Que tampoco es fácil porque viene muy rápido, y pedirle los papeles de lo que llevan, de los insumos que llevan y a qué destino van con esos insumos. ¿Y qué respuesta? Por la Ley Nacional de Tránsito tienen que llevarlo cada chofer de cada uno de los camiones. Uh-huh. Entonces, con esos papeles nosotros tenemos la certeza de que van al yacimiento. Bien. ¿Y y cómo fue la reacción de los conductores ante este pedido? ¿Se los daban a los papeles? No, la mayoría les costó bastante darnos los papeles, mostrémoslo, y ante la pregunta, bueno, escúchame, ¿usted va a Lumbrera? No, voy al yacimiento, listo, quedé acá parado. Ajá. O sea, el yacimiento es a Lumbrera. Bueno, cualquiera de los otros yacimientos que vayan a hacer sur. En la zona donde nosotros estamos es a Lumbrera. Uh-huh. Y la idea en realidad, a ver, sabiendo todo el país, ¿no? Uh-huh. Por lo menos dentro de la Argentina, que a Lumbrera es el modelo, digamos, de la mega minería en la Argentina. Totalmente. Y es el modelo de contaminación de la mega minería comprobada también. Uh-huh. No sé si la audiencia quizás del Bolsón no sepa, pero hay acciones penales que ya están en marcha contra, ya sea el vicepresidente de Lumbrera contra la misma empresa también. Uh-huh. Se iniciaron en la provincia de Tucumán, cosa paradójica. Tucumán no tiene minería, pero Tucumán recibe toda la contaminación de Lumbrera. Y Lumbrera en realidad, de las mega mineras del norte, es la única que sigue funcionando desde el año 95, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos las consecuencias acá comprobadas, ya sea en agua, en tierra, en aire, en la salud de la población, en animales, en plantas. Uh-huh. Tucumán sobre todo, ¿no? Han hecho muchos análisis, por eso todas las acciones penales que están en marcha aún nacen en Tucumán. Pero bueno, somos justo los... lo que queremos, o sea, si nosotros logramos parar los insumos a Lumbrera, estamos demostrándole a todas las demás empresas mineras que quieran abrir para la explotación cualquier yacimiento que en cualquier momento nosotros les podemos frenar en realidad desde antes de que inicien la fase de explotación, como está haciendo el pueblo de Andagala, por ejemplo, con Agua Rica y Pilseo 16, como está luego haciendo el pueblo de Tinobasta, también en Catamarca, con el yacimiento de uranio que tiene en manos de la empresa Billington, uh-huh. Y como están haciendo un montón de pueblos en Mendoza también, con la mina San Jorge, bueno, y bueno, en las distintas provincias, en la medida también de que pensemos también que la mayoría de nosotros estamos en procesos de judiciales también, o sea, hemos sido criminalizados y judicializados por la protesta, ¿no? Han sido criminalizados. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo fue? No ahora, sino que esto viene desde hace muchos años. Y te quería preguntar justamente, digamos, como el proceso histórico de esta lucha, ¿no? Seguramente ha ido creciendo y también se han sumado más personas, ¿no? Y también se suman y realmente, o sea, no puedo mentirle ni a vos ni a la audiencia en decir que esto fluctúa, la participación activa. De todos los pobladores va fluctuando y también esto va fluctuando en la medida que las políticas de los gobiernos, ya sean el gobierno nacional como gobiernos provinciales y municipales, va tomando postura frente a las dádivas que empiezan a dejar las empresas en cada provincia apenas ingresan ya para la fase de exploración, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan a presionar mucho a las poblaciones y las poblaciones realmente, bueno, todos los pobladores van tomando postura en la medida de lo posible, porque ¿de qué manera? El lugar tiene características propias también, donde uh-huh. responden a patrones, donde los patrones controlan. Estos son lugares, provincia de Salta es una provincia sumamente feudal, uh-huh. Y bueno, y los pobladores, en algún momento nosotros salíamos a la calle a hacer un bloqueo informativo acá mismo en Cafayate, o a hacer una caminata o una marcha, como uno quiera llamarla, en cada lugar. Éramos, para un pueblo como este, 500 personas era un montón de gente, uh-huh. Y ahora no seríamos más de 50. Y esa es una realidad, digamos, que a veces, que no a veces, nos preocupa un montón, pero a la vez la gente, de todas maneras, sigue atenta a todo esto. Hoy incluso me preguntan, ¿y cuándo vamos a salir a hacer otra marcha? La gente está esperando, o sea, siempre de un pequeño grupo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que somos los que seguimos participando y los que estamos criminalizados también. Pero la gente sabe que estamos criminalizados y también le teme a eso. Uh-huh. De todas maneras, bueno, el tema es ese, no perder la esperanza de que bueno, es un proceso de aprendizaje que cada uno tiene, que primero es interno y que luego es colectivo, y que las ganas de participar nacen de ese proceso de aprendizaje también, y de un tiempo que cada uno elabora dentro para animarse a hacerlo y saber que se está enfrentando a una resistencia, una lucha que es larga, uh-huh. y que contra un poder muy fuerte. ¿Cómo? Contra poderes muy fuertes. Claro, que actúan eso, justamente uh-huh. eso iba a decir, que actúan poderes fuertísimos contra el pueblo que está movilizado, uh-huh. y contra la decisión del pueblo de un no rotundo a todo esto, ¿no? Y bueno, y el tema es que también hay que elaborar mucho, y lo tenemos que elaborar mucho los pobladores de todo el país, y entender que es un territorio entero que estamos construyendo, digamos, construyéndolo adentro primero también, ¿no? Uh-huh. Entendiéndolo como un territorio, porque si no nos quedamos solo con problemáticas aisladas y atendiendo esas problemáticas. Ustedes tienen... Nada, si lo entendemos como un territorio completo, que está en crisis, que estamos en una crisis real territorial y que nosotros somos parte de ese territorio en el que está en crisis, entonces ahí siempre podemos empezar a trabajar bien desde la profundidad de esta problemática, para empezar a enfocar en las distintas problemáticas como son la minería, monocultivo, deforestación, agrotóxicos, hidrocarburos. Hay tantos temas. Un montón de problemáticas más. ¿Ustedes tienen contacto con asambleas de acá del sur, por ejemplo, del Chubut, que estén participando con Esquel, esta lucha? Nosotros somos parte también de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ah, claro. De hecho, la regional esta, todos los que hicimos esta acción de Cuyo y de Noa, participamos en la UAC. Uh-huh. Nosotros hemos difundido volantes conjuntamente, o sea, consensuados en esta regional, donde se detallan el nombre de las distintas asambleas y organizaciones que hemos participado en estas acciones, pero abajo dice UAC. Nosotros seguimos creyendo que, bueno, más allá de los lugarcitos donde hay movilización y participación, sea mucha movilización ahora o menor, que las regionales de cada uno de los lugares seguimos construyendo una unidad entera, donde la UAC pasaría a ser esa unidad entera, ¿no?, digamos, de construcción. Y donde, bueno, cada vez que se hacen las reuniones de la UAC es donde nosotros vamos planteándonos, vamos planteando las características de cómo se van dando las problemáticas en cada uno de los lugares y cómo van siendo las luchas y los logros, pequeños a veces, pero logros al fin, uh-huh, en cada uno de los pueblos también. Claro. Bueno, que son los logros de todos, ¿no? Uh-huh. La misma lucha. ¿Ustedes, después de este bloqueo, tienen pensado algún próximo paso en futuro? Sí, nosotros lo hemos planteado esto como un bloqueo. Primero decidimos que fuese comenzado el 17 de la madrugada, que así lo hicimos en los cuatro puntos, y que durara, nos propusimos que durara mínimo 24 horas, que pudiéramos llegar a las 24 horas. Y vuelvo a repetir esto, que es muy diferente cortar rutas de tránsito. se te vienen encima, ¿no?, los tipos. Me imagino. Bueno, todos en los cuatro lugares hemos aguantado las 24 horas, en algunos lugares un poquito más, pero bueno, decidimos levantar los bloqueos, lo que no quiere decir que hemos decidido terminar con la acción. Uh-huh. O sea, la acción esta de bloqueo continúa, porque continuamos ahora en un proceso de ver cómo nos ubicamos territorialmente por sectores y con cómo tenemos que fortalecer algunas cuestiones de participación también. Uh-huh. Nosotros particularmente acá trabajamos no solo la asamblea, acá trabajamos conjuntamente con comunidades originarias. Entonces, las formas de trabajo a veces son diferentes, pero bueno, como hemos venido trabajando desde hace varios años con respecto a muchas problemáticas territoriales, tenemos que ir evaluando eso. Y bueno, repito, el bloqueo terminó como acción concreta, digamos, al lugar, pero no terminó como acción. Bien. No sé si se entiende. Sí. Volvemos a hacerla en cualquier momento, cuando apenas deseamos regionalmente la fecha. ¿Tuvieron algún tipo de reacción oficial, tanto dentro de cada una de estas provincias que participaron, o del Estado Nacional, algún tipo de repercusión? ¿Repercusión a nivel gobierno? ¿Te referís a repercusión? Sí, a nivel gobierno, sí. Por ahora, que sepamos, no. Nada, no pasó nada. No. Y lo que nos llama mucho la atención, que en los cuatro lugares, sabiendo que en los cuatro lugares hay gente judicializada, uh-huh, me llama río porque suena como medio absurdo, ¿no? O sea, acá se filtró información antes del 17. En los cuatro lugares se presentó personal de seguridad, o sea, gendarmería y policía, ¿no?, provinciales, pero no han hecho más que detallar en un pequeño escrito la policía y no gendarmería. Pero así como que no les estábamos, claro, realizando y ya. Como que no les importaba. Claro, no, en el lugar donde nosotros estuvimos se quedó la policía. Uh-huh. Se quedó personal policial en un costado y ya, se quedan las 24 horas. Nosotros estuvimos un poco más de 24 horas. Uh-huh. Pero no, gendarmería pasó varias veces con el camión lleno de gendarmes, pero no pasó nada. Por suerte que no haya pasado nada, ¿no? Pero nos llama mucho la atención, porque en otros lugares enseguida se ha presentado para levantar. La realidad es que esto también está bueno que lo sepa la audiencia. Sí. Hacer bloqueos no es un delito. Estamos amparados también constitucionalmente para hacer bloqueos de este tipo, porque no estuvimos haciendo corte de ruta. Es muy diferente un corte que un bloqueo. En un corte uno corta la ruta y no pasa nadie. En un bloqueo nosotros lo que estamos haciendo es no interferir el paso a todo lo que sea insumo y todo lo que vaya para la minería, e informar a toda la población, ya sean locales o turistas, de lo que estaba sucediendo, porque era esta medida regional. Bien, es mucho más puntual, más así preciso que, claro, el objetivo. Corte, por eso estamos, o sea, no nos podían hacerlo, pero en realidad saben que por más que nos desalojen, que tengan fuerzas a desalojarnos del lugar, nosotros podemos iniciar acciones contra ellos porque nos corresponde manifestarnos. Bien. Soledad, y como para cerrar, es una pregunta que estoy haciendo siempre para saber cómo manejan los medios este tipo de información, así como te llamamos nosotros, siempre son radios independientes o algún gran medio se ha comunicado con ustedes. La mayoría son radios independientes, radios comunitarias, revistas como Hecho en Buenos Aires, La Vaca, etcétera. Radio Nacional sí nos llamó, nos llaman siempre, bueno, a nosotros nos han llamado de Salta, pero también nos llaman Radio Nacional Córdoba, periodistas que trabajan a nivel web, página web. Los medios grandes llaman solamente y se comunican, la realidad es esa, y creo que ya a esta altura ya todos lo sabemos, sí. Se comunican cuando la cuestión se ha puesto muy difícil, y después de que se haya puesto muy difícil, cuando ya pasó. Entonces de golpe es noticia a nivel nacional y salen todos los medios. Porque lo que no sale lo que ustedes estaban haciendo. La que fuese, la Liga. Lo demás antes no está, o sea, la previa no, se encargan realmente los independientes, los comunitarios y los más pequeños, que también son los que más nos interesa a nosotros, convengamos, ¿no? Porque son los que tienen una llegada distinta a la población, y una postura tomada, evidentemente, porque si no, o sea, con los pocos medios que tienen económicos para seguir haciendo el trabajo que hacen, el laburo se lo toman realmente en serio y se comprometen con lo que están haciendo, que es ser parte del pueblo y comunicar lo que al pueblo le está pasando. Bien. Entonces, bueno, nos interesa mucho más que siga sucediendo así, que nos sigan llamando de esta manera estos medios, y que si alguna vez quieren los grandes medios masivos llamar, comunicar, si sacar una nota, bienvenidas sean, pero la verdad que ya sabemos a qué corresponden también y cómo se juegan esto políticamente. Exacto. Esos medios cómo juegan políticamente en todo esto, ¿no? Soledad Leighton, muchas gracias por este contacto. Y bueno, ya tenemos tu número, así que en cuanto nos enteremos de algún próximo paso, vamos a estar comunicándonos sí, con vos, ¿eh? Posiblemente ya vamos a ver, porque, bueno, es bueno recordar también que a mediados de febrero, justo para el 15 de febrero, se cumple un año de la terrible represión que sufrió todo el pueblo de Andalgalá por estar en resistencia al modelo megaminero y por estar en lucha activa, ¿no?, a ese modelo, y de todas maneras siguen haciendo bloqueo a la entrada de Agua Rica. Así que posiblemente, bueno, me parece que va a ser una linda fecha para acordar. Ya lo estoy agendando entonces, ¿eh? Lo estoy agendando, Soledad. Muchas bueno, gracias. Te mando un abrazo grande y a toda la audiencia también, gracias. Hasta luego. Hablábamos con Soledad Leighton, tenía muchas cosas para contar, ¿no? Desde Cafayate en Salta, ella es integrante de Autoconvocados del Valle de Calchaquí, una de las asambleas, una de las asociaciones que han determinado este bloque regional en Uspallata, Mendoza, Belén, Cerro Negro, Catamarca, en Tucumán, límite ruta 337, en Patquía, La Rioja, y en el enlace Catamarca sobre ruta 337. Até quando eu me deito, eu gosto. gente dançar, a gente não se cansa. Ser criança, a gente brincar, a nossa velha infância. Seus olhos meu clarão me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. En punto de la tarde en todo el país. Estamos en Eco Goga a través del 103.5 en el dial. Acordate nuestras vías de contacto 455-800 o 455-999. También tenemos un mail en Eco Goga que es ecogogaeco@gmail.com. Vamos a seguir hablando del tema de la minería antes de escucharlo a Cisterna, porque ya lo encontramos nuevamente. Y continuando con lo que hablábamos recién con Soledad Leighton desde Cafayate, en Salta, tenemos una información extraída de página 12, en la que habla de una encuesta que hizo la consultora Aresco, la cual evidencia una mayoritaria oposición a la mega minería por parte de la población. 7 de cada 10 personas de las provincias mineras se oponen a esa actividad. El relevamiento cuestiona también la supuesta licencia social de las compañías mineras y por primera vez aporta elementos cuantitativos a una de las consignas históricas de las asambleas, que es el agua vale más que el oro, no a la mina. Las asambleas ciudadanas rechazan la megaminería por las consecuencias sociales, económicas y ambientales. Y entre las mayores críticas sobresale el enorme consumo de agua, siempre en zonas semidesérticas, que se contamina y se vuelve irrecuperable. Con respecto a esta encuesta que hizo la consultora Aresco, el estudio abarca 6 provincias cordilleranas y señala que solo el 17% se mostró a favor de la actividad. Con el marco de la aprobación de la Ley de Protección de Glaciares y también de la movilización sostenida por la UAC, la investigación afirma que existe un alto convencimiento sobre la contaminación que produce esta actividad. Bien. Después de la encuesta, la cual se establece que la gente en su mayoría rechaza la actividad minera, vamos a la nota que le hicimos al secretario de Medio Ambiente de la provincia de Chubut, Víctor Cisterna, después de las declaraciones de medio ambiente de la provincia de Chubut, que es Garitano, después de las declaraciones del secretario de Economía Cisternas, en las cuales dijo que el debate con respecto a la ley 5001 de prohibición de la minería metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro en nuestras provincias se tendría que dar después de las elecciones. Bueno, queríamos saber qué opinaba Garitano, y esto fue lo que nos dijo. Víctor Cisterna lo que dijo es que se debería habilitar el debate. Ajá. Que yo creo y coincido con lo expuesto por el ministro de Economía. Yo creo que tenemos que dar el debate. Obviamente. Pero después en ese de debate, las elecciones. El debate se tiene que dar en el momento que se dé el debate. Puede ser después, puede ser antes, puede ser durante. O sea, lo único que puede suceder en un proceso electoral es que a veces esto, en vez de ser un debate objetivo, sin ningún tipo de connotación de carácter político, porque tiene que haber un debate muy técnico, esto es una cuestión técnica, de muchísimo nivel técnico, de conocimiento. Entonces lo que puede pasar en un proceso electoral es que se puede llegar a contaminar, entre comillas, el proceso de debate serio y responsable que se debe hacer con una cuestión de campaña política. Entonces, por ahí, digamos, uno lo puede plantear como ser mucho más objetivo, mucho más preciso, mucho más técnico, un debate que no tenga que ver con un proceso electoral. Esa es la cuestión. Bien, y entonces este rumor de la posibilidad de la reforma de la ley 5001 es simplemente un rumor. Nadie ha rumoreado absolutamente nada. Se tiene que dar el debate. Saldrán conclusiones del debate. Porque he recibido en páginas de internet información, sobre todo organizaciones, ¿no? Del No la Mina y todo eso, bueno, como que está están perfecto, en... Está perfecto, pero sepamos todos y tengamos presente que hay organizaciones que tienen una postura tomada y por lo tanto, obviamente, ni siquiera quieren ir al debate. Nosotros creemos que sí, que es un tema para debatir, ¿no? Porque hay gente que está a favor de la minería. Esto también hay que decirlo. ¿Y el gobierno en este momento, cuál es su postura usted como secretario de Medio Ambiente? No. Yo tengo una postura muy clara. Ajá. Yo soy la autoridad de aplicación de la ley 5001. Sí. Mientras la ley 5001 esté vigente, la voy a aplicar. Bien. El día que se produzca una modificación, que no la hago yo, si no la hace la legislatura de la provincia, pues ahí veremos qué hacemos. Pero hoy por hoy, se aplica la ley. Fueron las declaraciones del secretario de Medio Ambiente de la provincia del Chubut. Garitano no se hace cargo de nada, absolutamente. Lo único que dice es que mientras esté la ley, él la va a aplicar. Pero no se hace cargo absolutamente de nada de todo lo dicho en los diferentes medios con respecto a la posibilidad de la reforma de la ley 5001 en nuestra provincia. Vamos a cerrar un poco este tema de la minería y vamos a pasar al pronóstico del tiempo extendido, Nicolás, y audiencia, para este fin de semana en nuestra zona. A partir de mañana, viernes 21, lo que nos dice Infoclima es que el cielo va a estar parcialmente nublado, la temperatura máxima va a ser de 21 grados, la mínima de 10. El sábado, ay, se va a asomar un poco más el sol, la máxima 22, la mínima 6 grados. Y para el domingo 23 de enero ya por fin el cielo va a estar completamente despejado con una máxima de 25 y una mínima de 7. En estos momentos la temperatura se mantiene en los, ya te digo, en los 17 grados 9 décimas y la humedad es del 45%. Vamos con un tema musical y seguimos en Ecogoga. Nacido en Santa Fe en 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán.

de León Gieco haciendo Bandidos Rurales. Llegamos a las 4 y cuarto de la tarde y vamos a distendernos un poco. Vamos a hablar de literatura referida al medio ambiente en el espacio de los recomendados. En este caso, los libros que voy a extraer para recomendar lo hago desde el blog, también que recomiendo, el blog del proyecto Lemu, ¿no? De Lucas Chiappe. Está muy bueno, es muy amplia la información que tiene referida a todos los temas ambientales. Y en un momento hay un link donde te lleva a la literatura y ahí también podés encargar libros, ¿eh? Si llegás ahí, encargás los libros. Vamos a empezar por literatura infantil para los más chiquititos. Las aventuras del Maitén es un hermoso cuento, por ejemplo, que está dedicado a los más chiquitos, que sirve para leerles e invitarlos a colorearlo. Está ilustrado por la pluma del excelente dibujante Pedro Cifuentes, sobre textos de la docente Liliana Viche. Recuerdo el nombre, Las aventuras del Maitén. Bien regional el libro para estos niños. Después tenemos Aniqué y el poder del bosque. Aniqué es una duendecita y Abril, una niña que vive en el borde del bosque. Se conocen cuando las topadoras invaden y comienzan a cortar los árboles de su maravilloso lugar. Ante el peligro, esta duendecita con la niña se unen para convencer a los seres del bosque y a los pobladores del valle sobre la necesidad de no permitir la instalación de una empresa minera que pretende extraer oro de las profundidades de la tierra, destruyendo su mundo para siempre. Aniqué y el poder del bosque, este libro para los más chicos. Y después continuamos con Bosques del Sur. Este libro es un fruto de muchos años de selección y de recopilación de información absolutamente confiable, con análisis certeros sobre la temática forestal. Bosques del Sur brinda al lector una serie de reflexiones que ayudan a comprender las amenazas que atentan contra la conservación de este verdadero tesoro natural que tenemos el privilegio de disfrutar quienes vivimos en estas zonas. Sin embargo, el objetivo más importante de este libro, ojalá sea el de estimular al lector para que se sume a esta lucha despareja entre la depredación sistemática de la frágil biodiversidad que nos cobija y su protección estricta. Este es el mensaje más acuciante que se encierra bajo esta tapa de Bosques del Sur, que, como ya te digo, lo podés encontrar en proyectolemu.com.ar y ahí lo podés pedir. Continuamos con Árboles Patagónicos. Esta es una propuesta didáctica para docentes. Es el más reciente de una serie de textos didácticos pensados para su utilización en las escuelas de la región patagónica, con descripciones simples y claras sobre las especies de árboles que habitan en los bosques andino-patagónicos, mezcladas con una amplia serie de ejercicios de adivinanzas y también de juegos para memorizar sus características y resaltar el inmenso beneficio que brindan al resto de la biodiversidad que habita estos ecosistemas cordilleranos. La tapa es en dos colores y el interior es en blanco y negro con muchas ilustraciones. Recuerdo el nombre, que es Árboles Patagónicos, y es principalmente una propuesta didáctica para los docentes. Vamos con el último, pasamos de los árboles patagónicos a los cetáceos patagónicos, que también es una propuesta didáctica que se hace desde este blog. Dice que no alcanza con nombrarlos, mirarlos y estudiarlos. Hay que inundar el aula de océano para que el vaivén de las olas acompañe los asombros, el interés, las ganas de conocer más y más, para que el rugir del agua, el salto fantástico de una ballena o la inmersión imposible de un cachalote sean una sensación vívida más que un objetivo a tildar en el diseño curricular. Este es un libro que está lleno de juegos, de adivinanzas, para conocer mejor a nuestros vecinos oceánicos. Cetáceos patagónicos también los encontrás acá en el blog del proyecto Lemu. 4:20 de la tarde, seguimos con un tema musical y después ya vamos a empezar a introducirnos nuevamente al tema de las papeleras en Uruguay. Brasileirinho, o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gambo-dengo, a chica do mamulengo, o charme dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema champeira na boa, fez o coco. Deixou um oco no lugar e fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião, fosse comprasse, pagasse, me diz quanto foi. Ah, me diz quanto foi. Diga Tião, fosse comprasse, pagasse, me diz quanto foi. Me diz quanto foi. Brasileiro, do tempero, do batuque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Diz aí quem foi? Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na boca. Deixou um oco no lugar e fez do sapo cantor de lagoa. E fiz aí Tião, diga Tião, oi. Pois fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi 500 reais. Eu só ponto top no meu samba, ponto de samba, pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Ah, imagine meu, ah, imagine meu, ah, imagine meu. Pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fama bater um papo assim gostoso com alguém. Eu digo, deixa que digo, que penso que fale. Eu digo, deixa, suba lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fama bater um papo assim gostoso. Orquestra, por favor. Persian night in Babylon town, yeah. Cause if you fall on your face, it's no disgrace. No one's going to help you anyhow, nowhere. And Ronald Reagan. Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Le ponemos todo el corazón, pero hay veces que las comunicaciones telefónicas nos hacen un bloqueo, ¿eh? Estamos tratando de contactarnos con Hugo Domato, integrante de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, para que nos informe con respecto a lo que está sucediendo en esa zona y en el país vecino de Uruguay con respecto a este anunciado nuevo proyecto de construcción de una planta de celulosa en la zona de Conchillas, departamento de Colonia en Uruguay. Y bueno, no nos podemos comunicar por el momento, pero vamos a darle un poco más de tiempo. Mientras tanto, te vamos recordando la programación que continúa en Radio Goga finalizado este programa. A las 17 tenemos Club Goga. Hoy se presenta Ani DiFranco haciendo Live in a Clip. A las 23, el Brócoli en su nuevo día, ¿no? Empieza esta semana. Esta semana, a partir de hoy, entonces, todos los jueves a las 23. A las 23 horas, el Brócoli en vivo desde FM La Boca, ¿sí? Ah, y nos olvidamos que a las 21 está Royal Casino, ¿sí? 17 Club Goga, 21 Royal Casino, a las 23 El Brócoli, y de 1 a 3 de la mañana Radio Goga te sigue acompañando con Radio Bar. No te desprendas de las 103.5 porque tiene toda la mejor programación y también la mejor música. Ahora vamos a un tema musical e intentamos comunicarnos nuevamente con Gualeguaychú. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con Hugo Domato de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, así que pasaremos a leer el mail que han enviado a través de su blog Fundavida para explicar de en qué están trabajando y cuál es la opinión de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú con respecto a estos proyectos de construcción de plantas de celulosa en las zonas tan cercanas a nuestro país. En este caso, este nuevo proyecto se va a hacer sobre el Río de la Plata, a solo 35 kilómetros de Buenos Aires. Con respecto al tema, el mail que nos envían dice lo siguiente: cuando desde Gualeguaychú reclamábamos a los distintos gobiernos uruguayos sobre las autorizaciones a ENCE y Botnia, nos contestaban al principio que eran herencias, compromisos asumidos por anteriores gestiones y con un inmenso costo económico para desactivar. Fueron variando el discurso, pasando hasta por los dichos, la gansada de Tabaré Vázquez cuando expresó en agosto de 2008, Botnia no solo no contamina, también mejora el agua. Un amigo uruguayo una vez dijo, no se equivoquen muchachos, ENCE era un negocio de los blancos, pero Botnia es del frente, y así borraba toda esperanza de que Tabaré recapacitara sobre la decisión de autorizarlas. Personalmente, dice el mail, me equivoqué con Pepe Mujica, pensaba que algo había entendido del problema, pero Montes del Plata es su proyecto. En octubre de 2010 envió a su canciller y a su ministro de Vivienda y Medio Ambiente a Suecia y a Finlandia a promover el régimen de inversiones de Uruguay. O sea, pasen y vean las hermosas zonas francas donde se puede hacer de todo y sin controles. Montes del Plata no ha tomado decisión de la inversión. El directorio se reunió el pasado 18 de enero, hace dos años atrás, pero por las dudas, ya Mujica y sus muchachos les habían otorgado una autorización ambiental previa, contestando así a un simple pedido de factibilidad. Este proyecto será peor que el de Botnia UPM. ¿Qué duda cabe? Primero, por su dimensión, que le permite producir un 30% más que la finlandesa, que pidió autorización para 1 millón y está en 1.150.000, lo que hace sospechar que la de Conchillas producirá 1.5 millones de toneladas al año. Segundo, los controles. Mujica recordó en varias oportunidades que la Dinama no tiene equipos ni personal técnico para controlar, que por sus malos sueldos son rápidamente absorbidos por la industria privada. Se suma a esto que Dinama no pudo o no quiso encontrar el caño usado para diluir efluentes en UPM, mintiendo a su propio pueblo sobre una fábrica que incumplía desde sus cimientos con lo más elemental. Son tramposos. Nadie puede creer que esto pasara desapercibido, necesariamente contó con la complicidad de muchos. Hay alguien más que sabía de esta omisión. El gran financista del proyecto y respaldo de garantías, que es el Banco Mundial, con su brazo financiero para emprendimientos privados, la CFI o la Corporación Financiera Internacional. Muy conocidos por Gualeguaychú a raíz de la dura pelea dada a través de su ombudsman que llegó a la ciudad en el año 2005. La Corporación Financiera Internacional documenta en su página web inspecciones previas a la inauguración de la planta. Para ello, envía primero a la consultora AMEC y luego a Ecometrics. Tampoco observan nada, confirmando lo que Gualeguaychú siempre ha dicho, que veían solo lo que Botnia mostraba. Ya éramos parte de los tristes desastres financiados por el Banco Mundial. Y teniendo en cuenta que se sabía que Botnia UPM es una de las empresas más observadas del mundo y que era inevitable después del fallo de la SIG caer en un monitoreo binacional, a pesar de todo, igualmente trampearon con el caño para diluir las emisiones. Entonces, se preguntan, ¿qué no harán en Conchillas, donde solo se controlarán ellos? Montes del Plata no solo tiene autorización ambiental previa, también, y como James Bond, posee licencia para matar. Y Gualeguaychú siempre ahí, atenta para recordarles a estos saqueadores sin escrúpulos que no son bienvenidos, que ya se está hartos de sus proyectos, que no nos resignamos a vivir como estas inversiones dictan y que son bandas organizadas, cuasi mafiosas, y que siempre los estaremos señalando como responsables de cada ser vivo que afecten. Es una carta recibida desde fundavida.org.ar referida a la posición de la Asamblea de Gualeguaychú con respecto a Bodnia y con respecto a este nuevo proyecto de construcción de planta de celulosa de la empresa Montes del Plata, que está proyectado para ubicarse en Conchillas, sobre el río de la Plata, a solo 35 kilómetros de Buenos Aires. 4 menos cuarto de la tarde, estamos transitando... No, perdón, 5 menos cuarto de la tarde. Estamos transitando los últimos 15 minutos del programa. Damos vuelta de página, hablamos de minería, papeleras. Ahora vamos con el cambio climático. Hay una nota en ecoportal.net escrita por Mario Cuellar que tiene que ver con el cambio climático, malas noticias y una esperanza. La nota dice que los últimos fenómenos meteorológicos extremos muestran que seguimos en la senda de los peores escenarios del cambio climático, pero que hay posibilidades de cambiar el curso de los acontecimientos durante el 2011. Los datos. No pasa un mes sin que en algún punto del planeta ocurra algún tipo de desastre meteorológico calificado por el periodista de turno como natural, en forma de ola de calor o de frío, de intensas nevadas o de lluvias, vientos huracanados u oleajes que baten registros máximos. Una recopilación de los últimos desastres que sobrepasan límites nacionales nos lleva a recordar la ola de calor y los incendios forestales en Rusia el pasado verano, junto con las inundaciones en India y Pakistán, con cientos de muertos y desplazados y graves pérdidas económicas de personas ya de por sí pobres. Incluso un país desarrollado como Australia se ve desbordado cuando las lluvias torrenciales arrasan todo lo que encuentran a su paso. Si nos vamos remontando hacia años anteriores, recordamos también inundaciones en Inglaterra, la ciclogénesis explosiva que azotó Francia el año pasado, la ola de calor en Europa en el año 2003, el huracán Katrina o el Nargis, los tornados en el sur de Estados Unidos o las inundaciones en la península ibérica. Esto es como uno de los, como parte de los recuerdos de los cambios y de los fenómenos meteorológicos que han ocurrido en el resto del mundo. También dice que no hay que olvidar las intensas nevadas e intenso frío de las últimas semanas en Europa y Estados Unidos. Es evidente que para que nieve abundantemente hace falta frío, pero también una cantidad considerable de vapor de agua en la atmósfera. Un estudio publicado en el Journal of Geophysical Research apuntaba a que estas olas de frío tan intensas están relacionadas con la pérdida de hielo en el Ártico que se acentúa en los últimos años. Y si se hace una lectura simple del frío que ha hecho estas semanas, podría pensar que es porque en el Ártico hace más frío y que en realidad hay menos hielo, tanto en superficie como en espesor, al igual que el año pasado por estas fechas, debido a la repetición de la oscilación ártica negativa, llevando a diciembre de 2010 a su menor extensión para este mes. El hielo marino antártico, por su parte, continúa con su tendencia ligeramente ascendente, siempre en esa zona. Y continúa este texto que habla sobre el cambio climático y que recomiendo para poder leerlo en su extensión porque es muy extenso, está en ecoportal.net. En Econoticias está en el titular que dice cambio climático, malas noticias y una esperanza, y está escrito por Mario Cuellar, justamente es el texto del día de hoy. Ahora sí, vamos con un tema musical para ya después despedirnos de todos ustedes. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un genio que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza.

¿sí? Bien, muchas gracias y hasta el jueves. Venga, ya no huevo en directo. Un poquillo y el cubano Danae. Nos salimos del tiesto. Déjelo, y no aparece ningún bufón. Del tirón, un funquillo de vacilón. Viene el mic, R.O. Entrando en acción, somos una selección. Un batallón, en explosión, en andaluz. Decimos las cosas como son. Y nadie se falta ningún flow. En los sajón y no venimos a dar ningún sermón. Nuestro estilo crea sensación. Esto es un buen más que ron. Trabajamos con ilusión, un don, un don. Ni emulación, leyes del vacilón. Somos reales de corazón. De la calle no tuve emoción. De ninguna operación, de ningún programa de televisión. Nadie nos dio ningún empujón. Desde una habitación sin ventilación hemos salido. Venga, ya no huevo en directo. Un poquillo y el cubano Danae. Nos salimos del tiesto. Solo de la calle aprendimos como siento. Sabemos lo que hacemos, de dónde venimos, qué queremos, quién somos. Nuestra jerga pesa como el plomo. Y no hay quien nos cari. Somos así de natural. Grandes planes, grandes males hemos soportado. Grandes tropicales, somos originales. Nuestras verdades se entienden a través de los cristales. Yo de todos carales nos han salido grandes rivales. Con nosotros no pueden, nos tienen en pedestales. Su madre, su gente y ciudades universales. Sus y sales, Andalucía la clave. Chavales de la calle, y si estamos aquí es porque le ponemos empeño. Tenemos la llave que abre los sueños. Artistas, luchadores, creativos, sureños. Y el mundo se nos queda pequeño.